El pasado domingo 27 de septiembre se celebraron en Uruguay las elecciones departamentales y municipales. Se eligieron autoridades para intendencias y alcaldías. Los comicios estaban previstos para mayo, pero la emergencia sanitaria, producto de la pandemia de coronavirus, obligó a reprogramar la fecha. El Partido Nacional, liderado por el presidente Luis Lacalle Pou, consagró su victoria en 15 departamentos. Sin embargo, el Frente Amplio tuvo un contundente triunfo en Canelones y Montevideo, ciudades en las que reside el 55% de la población. Con una amplia diferencia, Yamandú Orsi renovó su cargo como intendente de Canelones y Carolina Cose ganó por más del 50% de los votos en Montevideo. Balances hay muchísimos para hacer, sobre todo si consideramos que el ciclo electoral uruguayo comenzó en julio del año pasado. Victoria Berrastro, comunicadora e integrante de Campaña Feminista en Uruguay. En julio de 2019, con las elecciones internas, ¿no?, donde cada partido elige cuál va a ser su representante. Después, la primera vuelta en octubre, que determinó un balotaje, que fue en noviembre, ¿no? Donde por 39.000 votos, Lacalle Pou pasa a ser presidente de la República del Uruguay, y ahí Uruguay, digamos, se suma a lo que es a nivel político la ola conservadora de la región, ¿sí? Las elecciones departamentales y municipales, como se llaman aquí, son en mayo en general, ¿tá? Por la pandemia se suspendieron y se reagendaron para este último fin de semana de septiembre, que fue el domingo 27 de septiembre, ¿sí? Son las segundas elecciones en Latinoamérica post-pandemia o durante la pandemia, ¿sí? Las primeras fueron en República Dominicana, y de hecho la Corte Electoral de Uruguay observó bastante qué pasó en República Dominicana, para también programar cómo se podían hacer unas elecciones en forma cuidada. Entonces esto, digamos, como que también estas elecciones marcan el fin del ciclo electoral 2019-2020, que fue en realidad de más de un año, casi dos años, lo cual, bueno, implica un cierre con muchos tipos de balances, ¿no? Y que tampoco se puede independizar del todo de las elecciones nacionales. Se puede decir que el Partido Nacional fue el ganador de estas elecciones. El Frente Amplio aspiraba a retener los departamentos que ya tenía, pero finalmente quedó con Montevideo, Canelones y Salto, y perdió las intendencias de Río Negro, Paysandú y Rocha. Mariana Cianelli, editora de La Diaria, periódico independiente de Uruguay. Mientras que el Partido Nacional mantuvo las intendencias que tenía y le quitó estas tres al Frente Amplio y quedó con 15 intendencias. Es interesante ver el desfasaje que existe entre las elecciones nacionales y las elecciones departamentales. Por ejemplo, el Frente Amplio ganó en 9 departamentos en las elecciones nacionales, ¿no?, de 2019. En este caso gana 3. Entonces, ¿cómo se explica ese desfasaje? Bueno, hay varios motivos, voy a nombrar 2 en concreto. Uno tiene que ver con que los partidos que integran la coalición de gobierno en muchos casos compitieron juntos en las departamentales, y en los casos en los que no compitieron juntos muchas veces llamaban a no votar al Frente Amplio o se apoyaban, se apoyaban de alguna forma. Y un segundo nivel, digamos, de análisis tiene que ver con el peso que tiene el Partido Nacional en lo local y, por contraposición, que al Frente Amplio le falta tener líderes locales de peso en los departamentos. Esto también se puede ver, por ejemplo, en el caso de Salto. Si bien el Frente Amplio gana en Salto, no es tanto por mérito propio, sino por la falta de estrategia que hubo entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Y bueno, lo otro interesante de ver en estas elecciones es ver qué pasó con las elecciones municipales, con los municipios, que son el tercer nivel de gobierno. Bueno, el Partido Nacional quedó con 90 municipios de 125 y le arrebató 9 alcaldías en el interior del Frente Amplio, entre ellas algunas muy significativas como Bella Unión en Artigas, Piriápolis y San Carlos en Maldonado y el Chuy en Rocha. Pero también pasó algo muy interesante en Montevideo, donde el FA es especialmente fuerte. El Partido Nacional sumó un nuevo municipio a los que tenía y por lo tanto consiguió todos los barrios de la zona costera de Montevideo. Ahí es importante ver que la votación en la capital, la coalición obtuvo unos 1.500 votos más que el Frente Amplio. Entonces, esto dispara muchas preguntas. Bueno, el Frente Amplio descuidó su base territorial. ¿Cómo se explica el triunfo del Partido Nacional en una alcaldía de varios barrios de la periferia de Montevideo, donde el Frente Amplio es muy fuerte? El feminismo en las elecciones. Uruguay es un país con muy buenos indicadores y muy avanzados en materia de derechos, pero en materia de lo que es derechos de las mujeres y de género, en algunas cosas, y del machismo cultural en la sociedad, más allá del aborto legal, más allá de la ley trans, más allá de varias iniciativas de políticas públicas, Uruguay sigue siendo un país tremendamente machista, donde las mujeres no acceden a ningún tipo de puesto de poder, ni a nivel empresarial, ni a nivel político, ni a nivel sindical, ni a nivel del movimiento cooperativo, y ni a nivel, si bien las bases las ocupamos todas las mujeres, a la cabeza siempre llegan los varones, ¿sí? Y en los medios masivos de comunicación también, vale la pena mencionarlo. Entonces nosotros estamos como muy, bastante atrasados. De hecho, se votó hace ya dos periodos, se aplicó la ley de cuotas, que es una ley de cuotas como bastante amarrita, porque es el 30%, y además, bueno, se generaron como trampitas con los sistemas de suplentes. Entonces tampoco asumieron el porcentaje de mujeres que deberían. Entonces nosotros veníamos como con bastante rezago en lo que es en general todo lo que es la participación política de las mujeres. Nosotros hicimos campaña feminista en las elecciones 2019. Nosotros somos una articulación que se llama Cultura de Red, que trabajamos sobre todo con comunicación y cultura. Somos militantes de la comunicación y cultura de América Latina, desde México, ¿no? A Tierra del Fuego, digamos, tenemos como distintos contactos y distintos tipos de iniciativas. Justo en octubre del año pasado, bueno, fue esa confluencia de las elecciones de Uruguay, Argentina y Bolivia. Entonces con esa barra dijimos, está, algo tenemos que hacer, ¿no? Porque nosotras también creemos en la política institucional y creemos que es necesario, digamos, inyectar como de feminismo esos espacios. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar? Y a partir de ahí surge Campaña Feminista, ¿no? Que tiene como objetivo principal visibilizar mujeres y disidencias para visibilizar candidaturas de mujeres en los distintos niveles de gobierno en los distintos países, ¿no? Entonces se abría una convocatoria abierta, por un lado a comunicadoras que estén dispuestas a disponibilizar su tiempo y trabajar para visibilizar candidatas, y al mismo tiempo una convocatoria a candidatas con una agenda progresista y de derechos, ¿no? Antifascista, antixenófoba, antirracista, transfeminista, ¿no? Y perfiles de mujeres que defiendan la igualdad y la democracia. Entonces, se convocaron acá en Uruguay en esta última campaña más de 80 comunicadoras y logramos publicar en la web 67 candidatas feministas de todo el país. Esto fue en las últimas elecciones departamentales y municipales, y logramos también incorporar a más mujeres de distintos sectores políticos dentro de la izquierda. Terminaron siendo todas, del lema del Frente Amplio. El Frente Amplio también es una coalición, es coalición y movimiento, ¿no? Tiene desde el Partido Demócrata Cristiano al Partido Comunista. El triunfo del FA en Canelones y Montevideo es importante porque ganaron dos figuras de peso en el Frente Amplio, que a su vez son parte de la camada de la renovación y se proyectan a la próxima elección. Entonces, estas intendencias son plataformas para mostrarse de cara a las próximas elecciones. Carolina Cose ya fue candidata en las elecciones internas del Frente Amplio, y Yamandú Orsi ya estuvo, digamos, un periodo al frente de la intendencia de Canelones. Es interesante ver los discursos, porque ganan dos personas dos políticos con discursos muy diferentes, o no sé si muy, pero diferentes. Tenemos a Carolina Cose, que gana con un discurso más confrontativo con el gobierno. Esto se puede ver también con las propuestas que ha ido anunciando y que va a implementar. Por ejemplo, Carolina Cose planteó en su momento implementar el programa ABC Montevideo, un plan de emergencia. Ella argumentó que, bueno, que en el contexto de pérdidas de puestos de trabajo, ollas populares en varios barrios de Montevideo, el Estado ha estado ausente. Entonces la Intendencia de Montevideo tiene que asumir un rol en ese sentido. Y por otro lado, tenemos el discurso de Yamandú Orsi, que podríamos decir que es lo contrario, que ha sido mucho más conciliador. Como habíamos dicho en campaña, vamos a desplegar varias acciones al mismo tiempo a partir de mañana. El domingo por la noche, Carolina Cose, intendenta electa por el Frente Amplio, en conferencia de prensa, confirmaba su victoria. Vamos a hablar con todos los sectores del Frente Amplio para generar un gobierno de todo el Frente Amplio y paritario. En nuestra gestión vamos a hacer hincapié, vamos a cumplir el programa del Frente Amplio, vamos a hacer hincapié en limpieza, movilidad y trabajo. Vamos a tener una preocupación constante por la cultura, la innovación y la participación. Trabajaré con todos los municipios y con todos los alcaldes y alcaldesas, independientemente del color partidario de cada uno de ellos. Y por supuesto, el primer año de gobierno desplegaremos el plan de emergencia que habíamos anunciado en campaña. Carolina también es como un fenómeno aparte para analizar. Carolina Cose es una mujer brillante. Fue directora de tecnología de la Intendencia de Montevideo, luego pasó a ser directora de Antel, que era como el Entel en Argentina en su momento, digamos, la Administración Nacional de Telecomunicaciones, que acá en Uruguay es una empresa estatal, que es la que brinda telefonía fija, internet, datos, y fue también la que generó un proyecto de fibra óptica en todo el territorio nacional. Eso fue con la gestión de Carolina Cose, por lo cual tenemos una excelente conectividad en Uruguay. Eso fue en el periodo de Mujica. En el periodo de Tabaré Vázquez, en el último, del 2015-2020, ella fue ministra de Industria. Es una tipa que es ingeniera en matemática, y claro, justamente al venir del ámbito ingenieril, una de las cosas como que se le reprochaba, ¿no?, era como su dureza, o su firmeza, o su falta como de, digamos, una tipa que siempre se desenvolvió en ámbitos masculinos, que se pudo desarrollar profesionalmente en ámbitos así, que fue ministra, que fue directora de un ente, bueno, no iba a ser campanita, ¿verdad? Entonces también romper como los estereotipos de las mujeres en ese sentido, también fue como un proceso interesante que hizo Carolina, ¿no? También se ata con las elecciones pasadas, porque Carolina Cose fue candidata a las internas por el Frente Amplio en julio, salió segunda, después de Daniel Martínez. Y como la tradición de las elecciones frente a Pito indica, que el que va segundo va de vice, porque representa una tendencia. ¿Y qué pasó? Daniel Martínez la dejó afuera a Carolina, de la fórmula, y eligió a otra mujer. ¿Tá? Y eso generó muchísimo revuelo en la opinión pública. Ella, hace octubre, hace una alianza con el Partido Comunista y logra obtener una banca en el Senado, es senadora. Carolina, hasta ahora está, va a renunciar al Senado y va a dejar a su suplente, a Carmen Beramendi. Y a partir de ahí es que ella reconfigura sus alianzas, ¿tá?, para presentarse a la Intendencia de Montevideo, ¿no? Es decir, con el Partido Comunista, el Partido Socialista, pero también ella se hace una alianza con Casa Grande, que es un sector liderado por una mujer, por Constanza Moreira, y también como que el movimiento feminista en general hace como un giro, ¿no? Sobre todo las que estamos más vinculadas a la institucionalidad, ¿no? Hubo un clic colectivo, me parece, ¿no? De que no queremos que nos gobiernen más varones, ¿no? Y que este es nuestro momento. También el Frente Amplio tiene que hacer una revisión y una autocrítica de qué fue lo que pasó, cuáles son, digamos, la vuelta que hay que darle para recuperar poder popular, construir una agenda nueva, construir una narrativa nueva, construir un relato que enamore, construir referentes sólidos y de otra generación, porque si vos pensás en la tríada Tabaré, Pepe y Danilo Astori, ¿no? Las grandes dirigentes de Uruguay, ya están pasando los 70, 80 años, entonces nada, es una generación que ideológicamente se está yendo y deja paso a otra. Entonces también la estamos viendo como un tema de recambio generacional, y que en eso esté marcado la perspectiva de género y hayamos elegido una intendenta mujer, también porque va a ser, digamos, la principal interlocutora política, ¿no? Entonces, o sea, nosotros a la calle Pou, presidente, le ponemos a dialogar a Carolina Cosa, intendenta. El gobierno de Luis Lacalle Pou no llegó aún a cumplir un año, y en estos meses la pandemia también afectó a Uruguay. ¿Cómo caracterizar estos meses de gobierno? Se reconoce internacionalmente que Uruguay ha gestionado con éxito la pandemia, eso es verdad, pero es necesario también ir para atrás. Ese éxito de Uruguay no sale de la nada, ni es producto de 4 meses de gestión, sino que viene de mucho antes y tiene que ver con fortalezas institucionales que tiene Uruguay. Tiene que ver, por ejemplo, con el Sistema Nacional Integrado de Salud, tiene que ver con el rol de la Universidad de la República y con el de las instituciones científicas. Entonces, por un lado, podemos decir que tenemos como dos elementos para analizar el gobierno. Por un lado, lo que hizo con la pandemia, cómo gestionó, digamos, la crisis de la pandemia, que repito, tiene que ver, sí, con medidas que se tomaron en su momento, pero que el éxito, digamos, tiene que ser explicado por estas cuestiones más históricas, estas fortalezas históricas. Después, lo otro que se puede ver una vez, con el desafío o la situación sanitaria controlada, es que en estos meses el gobierno ha tenido muchísimos problemas para poner a gente preparada en los distintos cargos de gobierno y en el Estado. Son varios los casos de jerarcas que fueron removidos por no tener las condiciones necesarias para estar en esos cargos, o por el historial de declaraciones que surgieron con un simple chequeo de las redes sociales. El caso más reciente es hoy, que trascendió hoy, que el presidente del Instituto Nacional de Alimentación, el coronel retirado Ignacio Elgue, de Cabildo Abierto, se había referido al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, como un cerdo, a la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cose, como mugrienta, entre otras cosas. Esto es solo un ejemplo, pero han habido muchos casos así, donde el gobierno de Lacalle Pou ha tomado cartas en el asunto y en otros casos no. Todavía no llegamos al primer año del gobierno de Lacalle Pou y del gobierno de la coalición de derecha en Uruguay. Y ya su agenda es tremendamente clara. Que para el público argentino es muy fácil de explicitar, que es la misma agenda macrista. Y lo mismo que les pasó a ustedes, bueno, está empezando a pasar acá. Esto es un viaje al fondo del mar, básicamente. O sea, a nivel... yo me río para no llorar. Entonces lo que se viene es una agenda neoliberal en lo económico, represiva a nivel de seguridad, conservadora a nivel de derechos, de empobrecimiento social, de privilegio de los más privilegiados, de acumulación de la riqueza en pocas manos, de destrucción del ambiente, de retroceso en materia de derechos de las mujeres. De hecho, o sea, hasta recortaron la merienda de los niños y de las niñas en las escuelas públicas, por argumentos económicos. Entonces también ya hay una apuesta al deterioro de la educación pública que ha estado fortalecida en los últimos años, ¿no? En la ley de presupuesto que se presentó va a haber recortes a la Universidad de la República, por ejemplo. La población aún lo sigue explicando, esta crisis que estamos viviendo es por el COVID y no también por la gestión de lo público. Entonces, digamos, Yo creo que para que el reflejo de la inconformidad de la población se refleje en las urnas, era muy rápido ahora y en este contexto. Y a nosotros como país no nos van a arreglar nada estos que vienen. Pepe Mujica, en diálogo con el Destape. A nosotros lo que nos arreglan es que pueda viajar y sin la clase media argentina que no va a poder venir. Esa es la que mueve la aguja. Unos cuantos bacanes que vengan y que compren algunos apartamentos y eso por el estilo, no arregla nada. Territorio América Latina, mapa de situación regional.